CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial de Twisted Sister. Saludos amigos, ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí estamos ya listos para transmitir este gran especial de una grandiosa banda. A ver, está aquí Fabián, ya también listo para comentar con ustedes un poco de este grandioso especial. Bueno, pues no tiene que adivinar, ¿verdad? Las Hermanas Torcidas de los 80s, lideradas por Dee Snider, una banda no solo famosa, no solo exitosa, sino también de mucha calidad. Y aquí tenemos a un invitado que tiene aprecio especial por esta banda y que en esta noche nos va a hablar de la misma. Él solito que se presente, le pasamos el micro. Buenas noches, aquí pues me invitaron a este programa de radio que me pareció muy buena idea. Hablar de una de las grandes bandas de los 80s, que fue Twisted Sister. Y que para mí es muy especial porque fue una de mis primeras bandas con las que yo comencé esta vida del rock and roll, posteriormente el metal, y y por lo tanto pues me dio gusto recibir esta invitación para hablarles el día de hoy de algo que me agrada y me apasiona. Muchas gracias a Fabián y aquí a Arturo por la invitación. Pues muy bien, ya escucharon a Luis aquí comentando algo acerca de esta grandiosa banda. Vamos a comenzar con una rola, Luis. ¿Cuál nos recomiendas para empezar? Pues yo creo que para que esto se encienda vamos a empezar con Boring Hell. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con este tema que dice así. Don't want Burning Hell, de la grandiosa banda Twisted Sister, que estamos transmitiendo hoy aquí su especial, aquí con nuestro amigo Luis Gómez. Bueno, Luis, entonces nos comentabas de esta banda, ¿no? Que es una de tus bandas favoritas, ¿no? ¿Cómo fue que te empezaste a conectar con este tipo de música, Luis? ¿Cuáles fueron tus referentes, o como para que te encaminaras por este estilo de música y por esta banda en especial? Pues bueno, en un principio fue algo muy muy muy curioso, ¿no? Porque en un principio, por cuestiones de trabajo de mi padre, nos fuimos a radicar a la grandiosa ciudad del puerto de Veracruz. Y en aquellos tiempos, el puerto de Veracruz era un lugar que estaba aislado de todo este tipo de música. O sea, no era tan fácil conseguir. Yo me fui allí a la edad de 7 años aproximadamente. Entonces no había esa forma de escuchar esta música, por lo tal, tanto pues escuchaba lo que te ofrecía el mercado popular de la televisión, de la radio, y pues que era el rock en español, comercial, ¿no? Pero afortunadamente en la televisión, en el Canal 5 me parece, pasaba un programa de videos en la cual pues sacaban todo lo que eran las listas de popularidad de Estados Unidos y de parte de Europa, donde pasaban bandas muy buenas como Van Halen, Quiet Riot, Twisted Sister, y también estrellas pop como Michael Jackson, Boy George, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empecé a escuchar este sonido que en aquel entonces sonaba duro, sonaba fuerte. Para mí fue un gran descubrimiento, a pesar de que yo nací en una familia de puros rock and rolleros, pues me fui muy, muy joven a radicar allá, y pues no tenía ese contacto, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a investigar, donde empecé a querer adquirir esta música. Y fue hasta que una vez de vacaciones, estando aquí en la Ciudad de México otra vez, pude volver a escuchar este tipo de bandas, ¿no? Y Twisted Sister fue una de las bandas que más me impactó por la imagen, por la el mensaje también de rebeldía, ¿no? Que había en esa banda, y eso fue lo que me instó a escuchar, a querer saber más, que más canciones, ¿no? No nada más la famosísima We're Not Gonna Take It, que todo el mundo la conoce. No, ya sumergirme en el mundo de Twisted Sister, que es grandioso. O sea, tiene muchísimas rolas muy, muy buenas, y pues gracias a unos primos que tenían bueno, uno de ellos era muy fan de Twisted Sister y tenía casi todos los LPs de Twisted Sister. Así fue como yo empecé a conocer más de esta banda, ¿no? Eso fue mi historia. Muy bien, Luis. Ahora sí que tu primo también te mostró así que esa gran colección, y te impactó, me imagino, ¿no? Al verla, ¿no? Sí, un saludo aquí a mi primo Hugo, que está ahí en Parque Residencial Coacalco. Yo creo por ahí algún día nos escuchará, o le pasaré esta grabación para que sepa que a él le debo haberme presentado esa gran banda. Y ahí no solamente conocí esa banda, o sea, él también era fan de Iron Maiden, de otras bandas que de aquel entonces, que fueron muy muy muy fuertes en el aspecto de iniciarme en esta gran pasión por el rock and roll y por el metal, ¿no? Ándale, esta gran aventura rock and rollera, ¿no? Exactamente, sí. Que ya es luego ya difícil de alejarse de esa línea, ¿no? Que nos gusta, ¿no? Sí, la verdad que sí, a veces tomas pausas, ¿no? Pero no puedes dejar completamente de vivir y menos ahora, ya después llegas a una parte de la madurez, yo creo, musicalmente hablando, y empiezas a sumergirte cada vez más en este mundo, ¿no? Pues muy bien, Luis. A ver, Fabián, ¿tú qué opinas acá de lo que nos está platicando el buen Luis? Bueno, pues yo pienso que él dio un paso importante en su vida musical cuando adoptó el gusto por esta banda. Yo recuerdo en aquellos tiempos, de la misma camada de Twisted Sister, pues teníamos a Wasp, teníamos a los Motley Crue. Unos eran más glam que otros. Esta banda, en lo personal, Twisted Sister se me hace bastante más power, ¿no? Ya que cabe recalcar que fue una de las bandas que tienen la triste fama de haber sido acusadas y llevadas al banquillo de los acusados por una supuesta influencia de suicidio por alguno de sus temas, ¿no? Se supone que Twisted Sister influyó a uno de sus fans a suicidarse, y eso es algo que pues quedó para la historia y quedó como una huella negra en el rock and roll, Arturo. Pues muy bien, Luis, ¿con qué rola nos vamos? Antes quería hacer un comentario al respecto. Bien. En esa audiencia que tuvieron con los jueces, fue algo muy curioso, porque todos sabemos que el vocalista se llama Dee Snider, ¿no? Pero el juez, cuando se refirió a él para darle la palabra, se refirió a él como el señor Sister, Mr. Sister. Entonces fue algo muy, muy chistoso, ¿no? Es un detalle que quería. Y pues yo creo que nos vamos ahora con una. A lo mejor el juez era fan, ¿no? De Twisted Sister. Yo creo que sí. Pero ahora, pues yo creo que nos vamos con una rola que hasta los niños han escuchado, porque ahí la coverió Bob Esponja también. Se llama I Wanna Rock. Vámonos con esta grandiosa rola de Twisted Sister. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I wanna rock. I Wanna Rock, de la grandiosa banda Twisted Sister. Bueno, pues seguimos aquí en la charla con nuestro amigo Luis Storm. Así le llaman, ¿no? ¿No, Luis? Sí, en el bajo mundo algunos me conocen así, otros me conocen por Luisite. También así me dicen algunos amigos. Orle. Pero pues aquí estamos hablando de esta grandiosa banda que para mí fue uno de los principales pilares para empezar en esta aventura del rock and roll. Pues muy bien, Luis. ¿Qué te voy a decir, Luis? ¿Y a ti, cuando empezaste a ver esos videos, qué onda, qué sentías cuando los veías por primera vez así ya en acción? Porque escuchaste primero la música, pero ya después al verlos en video, ¿qué onda, qué te hace sentir al verlos ahí ya en acción? Pues fue algo muy extraño, porque realmente eran a mí el único que me gustaban. O sea, mi familia, mis padres o quien estaba viendo la tele conmigo decían, pues sí, es una agrupación, ¿no?, que sale ahí, pero pues a nadie le llamaba la atención más que a mí. Yo estaba súper emocionado y volteaba para todos lados para ver quién me pelaba, pero nadie me hacía segunda, ¿no? Para ver quién te seguía el paso, ¿no? Sí, y pues no, nadie. Entonces, pues yo mismo fui buscando cómo conectarme con esa música, y te repito, allá en el puerto de Veracruz era muy difícil encontrar una solución. Ahora ya hay por ejemplo el internet, ya hay muchas cosas, ya ha cambiado muchísimo ese lugar, pero en aquel entonces estaba así como que aislado, no como un pueblo, pero sí aislado de mucha música que por ejemplo aquí en la capital pues ya se escuchaba en cualquier parte, ¿no? O podías conseguir en algunos lugares. En las estaciones de radio pues había estaciones especiales de rock, ¿no? Sí, exactamente, y allá pues no había eso. Entonces la única opción era seguir esperando los videos en el canal 5 que afortunadamente pasaban en aquel entonces. Y lo que despertó en mí pues fue esa pasión por el rock and roll, por querer seguir escuchando más música de ese tipo, y eso me llevó a encontrarme con otras muy buenas bandas. Uh-huh. De sonido duro, y eso fue pues realmente lo que Twisted Sister aportó ahora sí que a mi vida, ¿no? Muy bien. Entonces esa música te prendía, te hacía sentir acá, pues no sé, en otra onda, ¿no? ¿Cómo te sentías cuando escuchabas esa música, Luis? Pues quería llegar y destruir la escuela. ¿Golpear a todos o qué? Pero pues algo así, ¿no? Así que me creciera la mata de un día para el otro, así como en sus videos, ¿no? ¿Pintarte la mata de güera o qué? No, tanto así, pero sí, pues sí, y me llamaba mucho la atención esa faceta del grupo, ¿no? Uh-huh. Como su imagen rebelde, ¿no? Y pues bueno, parte de la historia de esta banda así surgió. No siempre fue así. O sea, de sus inicios con Dee Snider, ya hasta que él se integró a la banda, porque él no estaba desde el principio, fue cuando Twisted Sister dio ese giro a la rebeldía, a su forma más como la conocemos ahora, ¿no? Porque ya todas las letras las escribía él. Ya él formó, él fue como que el pilar de Twisted Sister cuando llegó. Porque en un principio pues no era así, hubo muchos cambios de alineación. Por ahí no sé si conozcan alguna a esta gran banda que se llama Plasmatics. Por ahí el baterista también fue baterista de Twisted Sister. Cuando salió él, toma su lugar el fallecido AJ Pero. Y es como, oye, tenemos la alineación ya la que se conoce, ¿no? Con todos los integrantes de Twisted Sister. Pero en aquel entonces hubo muchísimos cambios de alineación, ¿no? Entonces por ahí pues es algo sorprendente ver cómo esta banda cambió para bien, ¿no? Con Dee Snider. Sí, le dio ese extra, ¿no? Que le faltaba a la banda, ¿no? Para dar el siguiente paso, ¿no? Sí, él fue, yo creo que si no haber sido porque él se integra a la banda, yo creo que no conoceríamos a Twisted Sister. Muy bien, a ver, Fabián, ¿tú qué nos opinas, Fabián, acerca de esto? Pues yo creo que Dee Snider es una de las grandes figuras del rock and roll, y que a través de su creatividad, de su genialidad rock and rollera, pues nos legó estos videoclips, ¿verdad?, en donde todos cuando éramos chavos nos identificamos, ¿no?, con ellos, porque pues todos queríamos lanzar por la ventana al abusador, ¿no?, y rebelarnos más que nada contra ese sistema opresor, ¿no? Entonces yo creo que sí representó muy bien al rock and roll y sus postulados, Dee Snider y su banda Twisted Sister. Muy bien, ¿con qué rolas vamos, Luis? Pues yo creo que para serenarnos un poco y no querer destruir la estación de radio. Muy bien, eso está bien. Mejor, yo creo que le bajamos un poquito con esta única balada que viene en el disco, que se llama The Price. A mí me gusta mucho esa pieza. Vámonos con esta rolita que se llama The Price. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Del rock. Escuchamos The Price. Bien, Luis, nos comentabas ya algunas cosas de esta grandiosa banda, de tu percepción acerca de ella. ¿Cuál fue tu primer disco que conseguiste de esta banda, Luis? Pues yo creo que efectivamente Stay Hungry, porque me gustó de principio a fin, siempre. Desde que lo escuché la primera vez dije, este disco es una joya. Yo creo que sí. son de los discos que me dicen, si te vas a un lugar aislado, ¿qué discos te llevarías? Pues yo creo que este. Es uno de los buenos. Y esta rolita de The Price es, viene a romper un poco con el, con el rock que vienen generando desde la primera canción. Este es la única balada que viene en el disco, muy buena, y que es la que generó cierta controversia con los headbangers de aquella época, ¿no? Porque muchos tenían estigmatizado el heavy metal como algo duro, algo a lo que no se le puede incluir una balada. Y Twisted Sister vino a hacer eso, ¿no? A incluirla. No nada más fue él, fueron otras bandas también, pero ahorita estamos hablando de Twisted Sister. Y pues por eso lo recalco, ¿no? Que ellos también hicieron esta parte, tomaron su parte en ese rol. Y dejaron muy en claro que se puede convivir con las baladas en el heavy metal, ¿no? Y hasta la fecha se está haciendo con bandas como Primal Fear, mete baladas muy buenas, muy heavies, y que se quedan muy bien, o sea, no tiene por qué haber ese estigma, ¿no? Uh-huh. Pero esta baladita en especial trae un buen contenido rock and rollero, puedes escuchar la guitarra haciendo lo suyo, y y yo creo que es de las rolitas que a mucha gente le prende a la hora de escuchar en vivo esta banda, ¿no? Pues muy bien, Luis. Sí, este disco yo no lo había escuchado así completo. Yo nada más conocía la rolita que todos conocen. Y pero me di el tiempecito para escucharlo antes de hacer el especial y me llevé una gran sorpresa, ¿no? Porque es un disco muy muy versátil. Manejan diferentes movimientos, ¿no? Unos rápidos, unos lentos, unos más pesados y se me hizo bastante bastante bueno, ¿no? El material para esa época, ¿no? Y de esta banda que yo nada más conocí una rola, pero ya me di el tiempo de conocer lo demás y me sorprendieron, ¿no? Sí, y ya andando así en el tema de Twisted Sister, es una de las bandas que dan un ejemplo a seguir, porque todo el mundo tenía estigmatizado a las bandas como que son drogadictos, después de los conciertos se ponen hasta el queque, cosas así, ¿no? Sí, se van de pachanga. Y Twisted Sister, a diferencia de otras bandas, número uno, se mantuvieron limpios, no eran drogos. Número dos, no se caían bien entre ellos, algo que es un dato muy curioso, porque todo el mundo pensaba que ellos se llevaban muy bien en el aspecto individual, en el aspecto personal. Después de los conciertos, cada quien se iba a su casa, se iban a descansar y se iban a reponer para el siguiente concierto de una manera muy profesional, algo que pocas bandas hacen, ¿no? La mayoría se quedan al relajo, al chupe y después el exceso, ¿no? Y ellos no fueron parte de ese, no era su forma de ser. Ellos mismos lo dicen en varias entrevistas que no era su forma de ser. A diferencia de otras bandas, no puedo mencionar, por ejemplo, Motley Crue. Ellos tenían una vida muy, era muy diferente. Más pachangueros, ¿no? Más pachangueros, pero y vivían el rock and roll, ¿no? Ese era su estilo, o sea, no se critica. Cada quien escoge lo que quiere hacer, pero Twisted Sister escogió no hacerlo así, y ellos eran un poco más profesionales en ese aspecto, porque cada concierto daban el 100, entonces ellos necesitaban reponerse, es lo que ellos narran en algunas entrevistas, que lo que necesitaban ellos era reponerse de un concierto agotador, y pues cómo se reponen si van a seguir la fiesta, ¿no? Sí, no, ellos optaban por irse a su casa, descansaban y al siguiente día otra vez a darle duro. Sí, la única manera de poder rendir en un concierto y en una gira pues era tomar sus descansitos, ¿no? Ahora muchos grupos le hacen así, ya tienen ahora sí que una organización más padre en cuanto a sus giras, que haz de cuenta el de Black Sabbath, la última gira que hizo Black Sabbath pues estaba bien planeada, porque se aventaba un mes dando conciertos, ¿no? Haz de cuenta, dos a la semana más o menos, cada semana. Y de repente, pues ya se agarraban un descanso de un mes y otra vez volvían a darle, ¿no? O sea que ya se aventaban unos descansitos largos, ¿no? Ya no era como en los viejos tiempos, ¿no? Que se aventaban luego unas giras bien agotadoras, que pues si andaban en la fiesta, pues acababa mal, ¿no? Ya no rendían, ¿no? Sí, no, eso te desgasta bastante. Entonces yo creo que Twisted Sister tenía muy, muy bien en claro sus objetivos en cuanto a trabajo, y les digo, siempre se comportó como una banda muy profesional, y de hecho los que han podido verlos, los que han tenido la satisfacción de verlos en estas últimas veces que vinieron a México, se pudieron dar cuenta de la entrega de la banda en el escenario, ¿no? Por ahí también hay un concierto de regreso en el Bakken, en el cual ustedes pueden ver la entrega de la banda. O sea, es algo impresionante, realmente impresionante cómo la misma gente responde a esa emotividad que la misma banda proyecta en el escenario, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, te quedas pasmado con... Sí. Yo la verdad no he tenido la fortuna de verlos. Sí. Y yo creo que ya no los voy a ver, pero híjoles, me quedo con esas imágenes y digo, sí, al menos qué envidia, ¿no? Al menos has podido ver los videos, ¿no? Sí, por lo menos ahora ya se puede tener acceso a toda esa información. Tío, yo vi un video cuando vinieron aquí al Hell and Heaven, la última vez que vinieron ellos. Y pues la verdad sí me sorprendieron bastante, ¿no? Al ver el vocalista cómo se movía y esa entrega en el escenario, pues sí fue sorprendente, ¿no? Y así como dice, solamente una persona que se cuida puede llegar después de tanto tiempo, llegar con una condición así, ¿no? De sorprendente y dar todo en el escenario, ¿no? ¿Vas, Fabián? ¿Qué opinas, Fabián, acerca de esto que nos platica Luis? Bueno, pues es interesante hacer el análisis de estas bandas como Twisted Sister, Black Sabbath, el mismo Iron Maiden, cuando las bandas dejan de ser simples bandas y se convierten en empresas, ¿no? Cuando una banda ya tiene una visión empresarial, pues se dedica a lo suyo, a hacer música, a hacer giras, a profesionalizarse, ¿no? Entonces ya no tiene tanta cabida la fiesta y la juerga, ¿no? Sino más bien el trabajar y producir. Es un ejemplo que deberíamos de tomar aquí en México. No sé qué opinen ustedes, Luis y Arturo, en cuanto a la profesionalización de las bandas, ¿verdad? Pues yo creo que es bueno, pero también es bueno divertirse, ¿no? Entonces, pero hay que hacer, yo creo que un balance, ¿no? Uh-huh. Un balance en lo que es la diversión y en lo que es el trabajo. Entonces yo creo que hay muchísimas bandas aquí en México muy buenas que precisamente se enfocan exactamente en eso, ¿no? Y pues yo digo que esa es ya una opción de cada quien como quiera llevar la fiesta, ¿no? Entonces, pues muy bien, pues vámonos con un tema más. Vámonos con esta rolita que se llama Stay Hungry, que le da nombre al disco, ¿no, Luis? Exactamente, sí, con esta rola es el bautizo y es el uno de los discos que vendieron muchísimas copias. Ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Vámonos con esto que dice así: Stay Hungry, Twisted Sister. Are you dreams and desires? Writing down in no way. Esto fue Stay Hungry. Seguimos aquí en la plática con nuestro buen amigo Luis Gómez, gran conocedor del rock y de esta banda. Bien, Luis, ¿qué más nos quieres comentar acerca de esta grandiosa banda? Pues primero quisiera mandar unos saludos, ¿no? Ándale, sí, cierto. A la banda que nos apoya, a los que han tenido que ver mucho en esta carrera. Y mando saludos a Daniel Bjorn, que creo que nos está escuchando. También por ahí a mi familia, a mi esposa Susi, a mis hijas, acá a la banda del Sarcófago, que voy a hacer un pequeño comercial ahí. Los que quieran unirse ahí, estamos en Facebook, en el Sarcófago, compartiendo puras bandas de death metal, black metal, todo lo que sea metal, ¿no? Entonces, ahí si quieren información o se quieren añadir, pues con todo gusto los aceptamos, ¿no? Y no sé si quieras mandar saludos, Fabi. Sí, a mi esposa, Ana Laura, a Lali, a Vale, al licenciado Mía, a mi mamá Estela, a Abraham Díaz, que tal vez nos está escuchando también, a Javier Morales, Héctor BGA, a Lalo, a toda la banda por allá, y sobre todo a esos rock and rolleros añejos que eran fans de Twisted Sisters. Pues muy bien, Fabián, grandes comentarios aquí con Luis. Pues bien, también mandar aquí unos saluditos para los que ya se conectaron aquí en la estación y aquí a través de WhatsApp y de Facebook. Pues para todos los que están conectados ahorita escuchándonos, un saludo para ellos, ¿no? Aquí tenemos una lista larga y yo creo que es mejor decirlo así, ¿no? Para todos, de una vez un saludo. Bien, ¿qué más nos puedes comentar, Luis, de esta banda? ¿Qué quieres abundar en...? Pues esta banda, ahora sí que es un... Como les decía, es un ejemplo de superación en algunos momentos, ¿no? Porque es de las bandas que no se dan por vencidas, ¿no? Esta banda fue rechazada varias veces cuando quisieron exponer su material. Y una de las disqueras que la rechazó se llama Atlantic Records. Esta compañía, la primera vez que ellos se quisieron acercar, los rechazó. Pero cuando sacaron sus primeros sencillos, con los que tuvieron éxito, fue la primera que también los quiso contratar, ¿no? Entonces es algo que da un ejemplo, ¿no? De que nunca te debes dar por vencido, no debes de decir, esta puerta ya se cerró, porque en realidad esta banda te da esa, ya ahondando en su historia, te da ese ejemplo, ¿no? Es que fíjate, muchas compañías como que quieren algo seguro, ¿no? Y cuando ven que un grupo no tiene, haz de cuenta, todavía un buen grupo de seguidores, pues como que no hay algo que les llame la atención. Pero Twisted Sister sí logró eso, ¿no? Haz de cuenta, se empezó a crear una famita en los lugares donde tocaba, empezó a jalar bastante banda, y eso de alguna manera repercute en que una compañía se interese en una banda, ¿no? De hecho, pues sí tenían sus seguidores, pero el problema es que la compañía no creyó en ellos. O sea, ellos sí ya tenían una gran lista de fans, pero no sé por qué. En aquellos tiempos yo creo que eran un poquillo más cerrados, como tú dices, querían ir mucho más a la segura, ¿no? Uh-huh. Algo que sí ha cambiado en esta época, porque ya las compañías optan por invertir en los pequeños grupos, sacan demos, sacan los primeros sencillos, y si ven que la banda pega, pues le invierten más, ¿no? Algo que no se hacía en aquel entonces, sí, ¿no? Como, hay más apertura. Ese. Como que se van cambiando las estrategias, ¿no? Se van modificando, ¿no? La manera en la que puedes jalar una banda y la puedes ir promoviendo sin que tengas una gran inversión, ¿no? Sí, y algo curioso de este disco, en especial este disco tiene muchas cosas especiales, y una de las grandes cosas especiales que tiene este material es de que gracias a esta gira exitosa, ellos pudieron llevar a descubrir otra de las bandas íconos en estos tiempos, que se llama Metallica. Metallica fue telonero de la gira de Stay Hungry de Twisted Sister. Un desconocido Metallica, o sea, desconocido en las grandes ligas, ¿no? Era conocido en el underground, pero no era conocido en las grandes ligas. Y de ahí, de esta gira tan exitosa con Twisted Sister, de ahí fue como Metallica pudo despegar más. Y yo creo que no es que le deba la, esa parte a Twisted Sister. Creo que Metallica tiene su propio valor, pero sí, Twisted Sister le dio esa oportunidad en esa gira, y es algo que muchos fans ignoran, ¿no? Que de dónde, cómo y cuándo surgió esa parte, ¿no? Entonces, es un detallito más que tiene este disco. Y más adelante hablaremos de otras cosas curiosas que tienen en sus canciones Twisted Sister, ¿no? Bien, Luis, ¿con qué rola nos vamos? Híjoles, pues pues yo creo que nos vamos con Don't Let Me Down. Es la séptima rola de este disco. You're my dream. Escuchamos Don't Let Me Down a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos aquí platicando acerca de esta grandiosa banda llamada Twisted Sister. ¿De dónde es Twisted Sister, Luis? Pues son gabachos. Pero tuvieron varias ubicaciones de la banda, ¿no? O sea, en Nueva York principalmente. Y después se tuvieron que mudar. Pero principalmente fue en Nueva York, ¿no? Se surgió en Nueva York esta banda. Como vemos, no sé si han apreciado, pero los cambios que tiene Twisted Sister en este disco van desde el heavy metal y el hard rock, pasando por baladitas ahí, ¿no? Entonces, tiene de todo este disco, o sea, está muy completo. Algo que fue lo que me llamó la atención, ese poder de mezclar los géneros, porque si hablamos un poco de las influencias de Twisted Sister anteriores, por ejemplo, ellos están muy influenciados por David Bowie, por Alice Cooper, por bandas de ese tipo, ¿no? Entonces ellos su show lo basan, no sé si ustedes se dan cuenta, en su vestimenta es un poco mezcla del glam de aquel entonces, ¿no? Pero sin llegar a ser glam, porque trae otras mezclas ya del heavy metal, ¿no? Ya meten las cadenas, meten cosas en su vestuario que eran propias del heavy metal. Entonces hacen esa combinación. Y eso es algo que le trajo muchísimos fans, ¿no? Porque muchos estaban peleados, o otros no sabían decidir en qué bando querían quedar, ¿no? O muchos rechazaban un bando y amaban otro, ¿no? Entonces, Twisted Sister viene a romper ese estigma que se tenía con el heavy metal y el glam, y los une para hacer uno solo. Y en ese momento es cuando tiene su mejor época, ¿no? Porque ya en este tercer disco, este ya es el tercer disco de Twisted Sister. Los primeros estuvo el Under the Blade, que es sensacional ese disco, ¿no? Porque es más heavy, yo lo siento más enfocado al heavy metal. En este ya es una mezcla. Pero principalmente tuvo, es el que sostiene a Twisted Sister por el éxito de We're Not Gonna Take It, que vendió más de 3 millones de copias, ¿no? En solo 2 años. Entonces dices, wow, o sea, fue una explosión que nunca ellos se imaginaron tener, ¿no? Y de empezar de como un grupito de que tocaba en bares gays, y en lugares que comúnmente no tocaría otra banda, pues ellos sí tocaron, ellos de manera profesional se presentaban, hacían su show, medio andrógino en su vestimenta, porque esa era parte del show, no tenía nada que ver con sus preferencias sexuales, como mucho se estuvo hablando en aquel entonces, se comentaba, se... Pero eso era lo que precisamente quería, ¿no? Llamar la atención, principalmente en su imagen, para que la gente se fijara en su música. Y eso es algo que muchas bandas hacen, y lo siguen haciendo hoy en día, lo vemos en el black metal, lo vemos en otros géneros musicales, donde optan por las vestimentas extrañas, por la imagen, ¿no? Que es algo que sí llama, para que tú te fijes, después te enfoques en la música, ¿no? Y eso es lo que tiene Twisted Sister de grandioso, ¿no? Pues no sé si quieras agregar algo más o... No, está bien, Luis, ahora sí que vienes bastante bien informado como para platicarnos acerca de esta banda. Y pues eso es muy padre, ¿no? Que tú ya llegues ya con esa información y nos la hagas llegar a todos, ¿no? Para estar un poco enterados sobre esta historia, ¿no? De esta grandiosa banda, ¿no? Y Luis, ¿y a qué edad empezaste a escuchar estas rolas? Pues te digo que tendría yo como 7, 8 años, ¿no? Cuando empecé. Y fíjate, ya cuánto tiempo ha pasado, ¿no? ¿Qué te hace sentir ahora que las escuchas de nuevo a esta edad, ¿no? Híjole. Después de tanto tiempo. Pues es algo muy padre porque, pues los oigo, yo siento que siguen vigentes. O sea, no siento que es una banda que haya pasado de moda ni nada por el estilo, ¿no? Yo siento que es una banda que sigue vigente y que también... hay muchas personas que lo desconocen, ¿no? O sea, uh-huh. cuál es su historia y su música, ¿no? Piensan que Twisted Sister nada más es We're Not Gonna Take It, ¿no? Uh-huh. Claro que no, vamos a uh-huh. ahondar un poco más en esta banda y van a ver que van a encontrar muy buenas rolas. Uh-huh. Y igual los invito a que si tienen también esa misma idea de bandas como Judas Priest, que digan, no, nada más es Breaking the Law, no, uh-huh. también ahonden en sus rolas, ¿no? O sea, tienen muchísimo más que dar sí, todas pues, estas bandas. Sí, ¿no? Porque esas bandas se dieron a conocer por esos grandes éxitos, ¿no? Como Paranoico, Rompiendo la Ley y cosas así, ¿no? Y es lo que platicábamos también, hace poco hicimos una transmisión de un grupo llamado Uriah Heep, que no tuvo una rola así como esa, ¿no? Y por eso mucha gente aquí en México desconoce esa banda, ¿no? Esa banda tiene grandiosas rolas, tiene unas rolas muy buenas, ¿no? Pero no tienen una rola así tan comercial como estos grupos, ¿no? Sí, y fíjate, lo curioso es que, por ejemplo, ellos nunca pensaron que esa rola iba a pegar. O sea, ese es lo mejor de estas bandas, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, hay bandas que sí se enfocan en querer hacer una rola comercial para que pegue. Pero esto no era el caso de las bandas de los 80s, ¿no? De Twisted Sister, ni de Judas Priest, ni lo fue tampoco para Black Sabbath, ¿no? Tampoco Black Sabbath dijo, vamos a hacer Paranoico para que sí, ¿no? esta rola pegue y esa nos disparemos, ¿no? Sí, no, claro que no, o sea, simplemente se creó, pegó y eso fue lo que... Sí, fue, tío, es lo que platicamos, que fue como que la casualidad, ¿no?, de esa rola que pegó, ¿no? Pero, digo, grandes bandas no han tenido como que... No tuvieron como que ese atino, ¿no? De componer una rola así o que pegar una rola así, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero no por eso van a dejar de ser unas grandes bandas, ¿no? Como lo que te digo de Uriah Heep, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Luis, pero bueno, ya nos dijiste tu percepción acerca de Twisted Sister, ¿no? Que sigue siendo una gran banda todavía en estos tiempos, ¿no? Pero, ¿tú cómo la sientes en esta...? O sí que tú personalmente, ¿cómo la vives ahora, no? ¿Cómo sientes esa música? Ya ves que de chavo, pues, te emocionaba, te sentías acá como que querías llegar a la escuela y armar un desastre. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Qué quieres, llegar a tu casa y hacer lo mismo? Pues no, algo así no tan drástico, pero sí, yo creo que media sala sí la destruyo. ¿Te vas a llegar acá bien prendido a tu casa? Sí, yo creo que sí, voy a poner acá y a ver si los vecinos no me echan la patrulla. Pero tu esposa ya te está yendo, así que se va a estar precavida y a lo mejor ya te cerró la puerta. A ver, un mensaje, yo creo que es necesario que si quieres ir a casa de tu mamá en estos momentos, lo puedes hacer antes de que llegue. No, estamos bromeando, pero sí, sí me emociona todavía escuchar las rolas. Ajá. Sí, sí me prende todavía llegar a escuchar así algunas canciones de Twisted Sister, cómo no. Es algo que no se puede olvidar y aparte, pues vienen cargadas de mucha nostalgia, ¿no? Pues muy bien, sí. Entonces, esa nostalgia ochentera que yo creo que ya nunca va a regresar, ¿no? Es el descubrimiento de ya ahora ya todo es fácil. Es fácil encontrarte muchísimas bandas. Conseguirlas también es fácil en internet. Pero en aquel entonces, créanme que era un trabajo dificilísimo. Ahora sí que para las nuevas generaciones es un mensaje. Que no es como ahora apretar un botón y buscar. A ver, busco a fulano de tal y lo encuentro. No. Uh-huh. En aquel entonces tenías que ver quién te lo prestaba. ¿En dónde lo vendía? No era en cualquier tienda. Uh-huh. O sea, eran cosas que ahora los chavos no desconocen totalmente, ¿no? Ese trabajo que costaba conseguir buenas bandas, ¿no? Conocer buenas bandas. O sea, por eso mismo hubo un rezago musical. O sea, muchas personas no tenían acceso a tantas bandas. Y ahora pues sí puedes encontrar así muchos conocedores que dicen, ah, pues yo he escuchado miles de bandas, ¿no? Pues sí, pues las puedes escuchar porque ahora ya de una forma digital las encuentras, ¿no? Pero en aquel entonces no, era algo que solo los coleccionistas eran los que podían tener acceso a todo este tipo de información. Y ellos eran los que se encargaban también de repartir este conocimiento en las estaciones de radio, en programas así que se hacían, en televisión. O sea, era algo, verdaderamente era un trabajo muy, muy interesante y muy complejo para que la gente pudiera escuchar rock and roll, ¿no? Y aparte el estigma que se tenía con el rock and rollero, ¿no? Entonces decían, son unos marihuanos, son unos buenos para unos vagos, ¿no? Sí. Es música para locos. Sí, sí. O sea, todo ese estigma, ¿no? Y pues yo digo que si es música para locos, pues yo creo que estoy loco. Pero bueno, muy bien. Me encanta Twisted Sister y me encanta mucho otras bandas que ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar, ¿no? Sí, pues aquí hay material para toda la vida, ¿no? Poder transmitir y hablar, ¿no? De muchos grupos, muchas bandas. Bien, bueno, pues aquí nos está mandando saludos ya. Alexa dice que es un muy buen programa y manda saludos a todos acá. Saludos. Ah, muchas gracias, Alexa. Yo quisiera mandar un saludo también para Miguel Lara Alonso y para Tato Alejandro allá en San Luis Potosí, que desde allá nos sigue o nos prometió que nos iba a seguir. Si no nos está cumpliendo, pues quiero decirte que voy a ir a hacer un Stay Hungry a tu casa. O sea, ahí está, ya está advertido, ¿no? Sí. Pues muy bien, ¿con qué rola nos vamos, Luis? Pues yo creo que pues ya agotamos la mayoría, pero yo creo que nos vamos con la cuarta canción, que se llama viene en dos partes, es una canción que viene en dos partes, se llama Horror Teria, y viene en dos partes, una es Captain Howdy y Street Justice, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar al terminar de que esta canción en especial tiene un por ahí algo curioso, ¿no? Algún dato curioso. Muy bien, vámonos con esta grandiosa canción, y eso dice así. No! in the broad daylight, so unexpected. Pues seguimos escuchando aquí a Twisted Sister en este grandioso especial de esta nochecita un poquito lluviosa, porque de repente nos sorprendió el agua y pues no se veía como que fuera a llover, pero de repente pues ya llegamos, abrimos la puerta y sorpresa, ¿no? Ya estaba lloviendo. Bueno, pues eso sirvió como también como para ambientar un poquito esta rola que acabamos de escuchar, ¿no? ¿No, Luis? Sí, efectivamente, como les decía hace unos momentos, esta rolita tiene un significado especial, ¿no? Un detalle especial. Fue inspirada en la película del Exorcista. El Capitán Howding es algo que muchos no o desconocen, ¿no? El detalle. Pero Capitán Howding, ¿por qué se llama así la canción? Okay. No sé si recuerden esa película. El espíritu que vivía dentro de la tabla Ouija, la cual es el preámbulo donde empieza todo la trama de la película, ¿no? Precisamente se llamaba Captain Howdy, que es un sobrenombre o un como un seudónimo de Pazuzu, que era el verdadero espíritu que poseía la tabla, ¿no? Pero escogió ese sobrenombre de Capitán Howdy, así se le dio a conocer a la niña. Y y precisamente Twisted Sister nos habla de Capitán Howdy en esta canción, ¿no? Entonces es un detalle especial porque pues muchos no conocían, ¿no? ¿Por qué Capitán Howdy? ¿O por qué se llama así? ¿Por qué? Bueno, pues ya le estamos dando el detalle de... Y la segunda parte de la justicia callejera es algo por el cual tuvieron una controversia con la ley. Precisamente en esa audiencia que mencionaba Fabián hace un rato, también hicieron énfasis en que sus canciones provocaban cierto, ¿cómo se puede decir?, influencia en la gente para llamarlos a la violencia. Pero realmente el único mensaje ahí era que la crítica era más que nada a la sociedad, a la seguridad, al gobierno, puede decirse, ¿no? Que si no te proporciona una seguridad, pues la justicia callejera es la que va a imperar ahí. Pues realmente ellos no estaban incitando a nadie, simplemente estaban diciendo lo que pasa realmente, sucede realmente cuando no hay una justicia por parte de las autoridades, ¿no? Pero en ese entonces pues se tomaba todo de otra manera y la misma sociedad marcaba esa pauta para querer limitar a las bandas de rock de aquella época, ¿no? Entonces ese es el mensaje que tiene ese pequeño secreto escondido ahí en esa canción, ¿no? Bueno, pues ya no es tan secreto, pues ya se dio a conocer y ya están acá informados todos los radioescuchas. Pues muy bien, Luis, pues aquí nos manda saludos a Ana Laura, la esposa de Fabián, saludos a la cabina, y dice que qué bueno que Luis se animó a visitarlos. Sí, es algo que no había podido por... lo postergué porque tenía cuestiones de trabajo, no me lo impedían, pero ya estamos cumpliendo con el deber de rock and rollero de informar. No, pues bueno, gran plática con Luis, ¿no? Fabián, ¿cómo ves? Está súper informado Luis y pues aquí ya nos dio una cátedra. Antes quisiera mandar un saludo, a ver si me lo permiten, aquí a Héctor Anatema Morales, que es su cumpleaños. Otro rock and rollero de aquellos tiempos, le mando un saludo y un abrazo a mi carnal que está cumpliendo años el día de hoy, y aquí los dejo con la voz de Fabián. Pues que invite a la fiesta, ¿no? Luis, ¿cómo ves? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues yo nada más le quiero decir a Luis que qué bueno que vino, porque tiene grandes conocimientos. Él debería de escribir un libro acerca de Twisted Sisters o ser locutor de radio también como nosotros, ¿verdad? Pero bueno, yo lo felicito y qué bueno que viniste para... Gracias. Iluminarnos en cuanto a esta banda, que la verdad yo desconocía muchas cosas de ella, y excelente, excelente trabajo. Bien, pues sí, ya sabes, Fabián, pues aquí el programa se trata de invitar amigos que tengan discos o de acetato o tengan, ahora sí, sean fans de algunas bandas, pues a que nos vengan a compartir sus historias, ¿no? Porque más que nada este programa está hecho para ellos, ¿no? Para los fans de las bandas, ¿no? Que vengan a compartirnos sus vivencias, sus experiencias con esta grandiosa música, ¿no? Y hoy Luis viene aquí a compartirnos esa sabiduría que él tiene, ¿no? De respecto al rock and roll, ¿no? Y en esta banda en especial ahora, y pues nos ilumina, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Así como dices, ¿no? Nos informa de muchas cosas que pues desconocíamos y que ya conocemos por parte de él, ¿no? Pues muy bien. Sí, muchas gracias por invitarme, la verdad fue un placer estar aquí. Y pues yo creo que esa sabiduría de la que tú hablas no es tanto la sabiduría, sino es, yo creo que es la vivencia, es la pasión con lo que uno siente, uno escucha la música, ¿no? Porque y es lo que yo critico en algunos otros géneros, que no existe, yo creo, que un género tan apasionante como este. Yo pienso de esa forma particular. Espero que no después me vayan a romper la boca, sí, por ahí. No, pero diciendo eso. Pero fíjate, Luis, que la sabiduría pues no nace nada más así porque sí, ¿no? Se nace, ahora sí se va creando, ¿no? Con la información que vas adquiriendo, con las vivencias que vas tú recibiendo de eso que te gusta, ¿no? Y por eso digo que es sabiduría, porque tú la has asimilado, todo eso que te gusta, lo compartes y nos haces llegar a todos esa información, ¿no? Sí, y como decía Overkill, también es sabiduría alcohólica, porque muchas veces fueron largas noches, largas sesiones de oír rock and roll y tomando unas cervezas o algún vinito, ¿no? Pero sí era la sabiduría alcohólica que poco a poco se se fue volviendo abstemia. Se fue mitigando, ¿no? Esa inspiración. Pero todavía disfrutamos a veces de buenos momentos echándonos un traguito, ¿no? Pero sí, pero ya es otra cuestión. Pero también, como decías, ¿no? Ya ves, Twisted Sister, de alguna manera, pues, estaba alejado de todos esos vicios. Y qué música tan grandiosa crearon, ¿no? Sí, es increíble. O sea, que no se puede decir que solamente se disfrute esta música esta música mediante el alcohol o las drogas, ¿no? No, pero pues, indudablemente sí, a muchos nos agrada luego relajarnos de esa forma y escuchar rock and roll, ¿no? Sí, degustar acá algo sabrosón, ¿no? Sí, sobre todo para refrescar la garganta. En estos momentos está muy bien. ¿Qué, Fabián? ¿Qué onda? ¿Qué quieres decir? Nada, ya. Nos vamos con una siguiente canción. Sí, nos vamos con la siguiente rola. Aquí, Luis, ¿cuál vamos a oír? Pues ya estamos rematando este disco. Esta rola en especial se llama SMF. Y tiene un detalle que ahorita, terminando, lo contaremos. Estamos aquí a CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos ya a punto de despedirnos ya de esa grandiosa transmisión, hablando de esta banda llamada Twisted Sister. Bien, Luis, dice que nos vas a platicar algo acerca de esta rolita que acaba de pasar, ¿no? Sí, esta rolita es un homenaje a todos esos fans de Twisted Sister, me incluyo, yo creo, en ellos. Y Dee Snider se las compone como un homenaje a Twisted Sister. Bueno, a los fans de Twisted Sister. Y la traducción de por qué es SMF es porque significa Sick Motherfucker, ¿no? Es así tomaban ese nombre los fans. Que realmente era más largo el nombre, ¿no? Era SMF, FOTS. que significaba Sick Motherfucker, Friends of Twisted Sister, ¿no? Entonces se lo recortaron y se quedó en SMF, ¿no? Que Sick Motherfucker. Eso es lo que significa. Y y si los escuchan en algunos conciertos en vivo, si han visto sus videos donde hacen referencia a este término, es por los fans de Twisted Sister, ¿no? Entonces es un detallito que tiene esa rola. Y yo creo pues ya nos despedimos con la rola emblema de este disco, el que vendió más de 3 millones de copias por esta canción nada más, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Nos retiramos con la última, la del estribo. Bueno, ¿quieres mandar algún mensaje, Fabián, antes de despedirnos? Pues ya agradecemos nuevamente a nuestro invitado que ha estado aquí ilustrándonos acerca de grandes detalles, grandes anécdotas, grandes historias de Twisted Sisters y sobre todo una pasión que él siente desde que tiene uso de razón rock and rollera hasta nuestros días. Lo felicito por haber venido y le agradezco mucho. Gracias por haber venido, compañero. Y no sé qué puedas agregar, Arturo. Pues sí, teníamos la duda de que llegara Luis, ¿no? Así como que lo pensábamos tú y yo, ¿no, Fabián? Dijo, no, pues como que nos engañó, como que dijo que venía, pero que pues a lo mejor ni llega, ¿no? No. Entonces estábamos así como con la duda y dice que iba a tomar un Uber y que iba a llegar acá solito a la casa. Porque pensábamos pasar por él al metro, pero dice, no, yo llego allá. Ajá. Pues bueno, entonces por eso también como que nos entró un poquito la duda, ¿no? Pues a lo mejor no quiere venir, ¿no? No, era para no complicarlo, ustedes se concentraran aquí en el estudio. Y pues ahorita ya nos despedimos con esta buena rolita que por cierto el video de esta rolita lo plagió después Michael Jackson, ya lo verán, ya compárenlo y vean la diferencia, pero a diferencia de Michael Jackson esto es rock and roll. ¿Y sabes qué canción es? ¿La que canta Michael Jackson? ¿Donde se la fusila? Híjoles, no, la verdad no soy fan de Michael Jackson, pero sí sé que se fusiló esta. O sea, que en algún video de una rola de Michael Jackson famosona, pues va a aparecer algo similar, ¿no? Sí, yo creo que ahí se queda como una trivia, ¿no? Ajá. Pero y pues ya me despido y un saludo para la banda del sarcófago que nos sigue. Y pues espero que algún día se repita esta invitación, ¿no? Sí, pues cómo no, Luis. Pues ya aquí Luis nos sorprendió, ¿no? Después de que pensábamos que no llegaba, pues llegó y pues nos dio una cátedra de cómo se debe de informar, ¿no?, acerca de una banda. Pues bueno, pues me despido también de aquí de CDMX, la Casa Radio. Soy Arturo Shendra. Y recuerden que cada sábado estamos transmitiendo aquí el programa en punto de las 8 p.m., los especiales de la Casa del Rock. Transmitimos acetatos y algunos otros formatos, ¿no?, que no nos cerramos ya a esas opciones, ¿no?, para poderles transmitir a ustedes lo mejor de la música, en este caso del rock, ¿no? Pues bueno, vámonos con este tema, We're Not Gonna Take It, y esto dice así. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose. Gracias, buenas noches, nos vemos. Están aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Un aplauso para Luis, nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Eso fue especiales de la casa del rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, la casa radio. Y contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos, nos vemos.